creemos en la comunicación como un derecho, creemos que se ha avanzado un montón, que faltaba un montón de cosas todavía para seguir resolviendo y que bueno, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno y vamos a defender la ley, así que bueno, por eso estamos acá.